¡Qué nostalgia, cabrones! Parece que fue ayer que Evo Morales llegaba al poder y ya hasta hay revueltas para querer bajarlo. Parece que fue ayer que Chávez tomaba medidas populistas y hoy los antichavistas se agrupan prometiendo repartir las ganancias del petróleo entre el pueblo. Parece que fue ayer cuando Tony Blair recibía el apoyo de las cámaras y hoy dice que si lo desean, él renuncia y todos gritan ¡sí! Parece que fue ayer que Bush estaba en el colegio leyendo no sé qué mamada para los niños cuando dos aviones destrozaban las Twin Towers. 5 años pasaron, cabrones, y 5 años. Estados Unidos ha invertido en ese tiempo la suma de $437 millones en esta cruzada para salvar al mundo. Cifra mayor de lo que costó Vietnam, por ejemplo, o más de lo que se requiere para sanear todas las deudas externas de las naciones más pobres. Al ocupar Irak, Estados Unidos no capturó a Bin Laden, no pudo dar muestras de las supuestas armas químicas que ya saben no existieron, y generó gran oposición dentro del Islam y del mundo entero. Al-Qaeda pasó de ser una secta marginal a ser un movimiento global con militantes nativos dentro de los Estados Unidos aliados a Bush. Oriente se transformó en un polvorín y Estados Unidos solo logró reactivar 5 veces la industria militar. Vale decir también que en 5 años Georgie fue reelecto y que ni el mundo es más seguro, ni hay más paz, ni una mierda. O sea que las grandes noticias del mundo nos generan una sensación de que el tiempo no pasa, pero sí pasa, cabrones, y pasan también cosas como estas. Una modelo sudamericana declaró: me gustan que los hombres sean directos. Y no es la primera vez que escucho este tipo de declaraciones. ¿A qué se refieren con esto estas damas? ¿Están estas chicas preparadas para escuchar? Oye, solo queremos cogerte, nos importa una mierda lo que pienses. Querríamos tener tu cuerpo a toda una cama y todos los regalos, dinero invertido y palabras dulces que podamos entregarte tienen ese solo objetivo. También hay más cosas que han ocurrido, como la declaración de la organización ecologista Greenpeace México, que advirtió el viernes pasado de la presencia de sustancias tóxicas en juguetes sexuales como consoladores y vibradores comercializados dentro del país. Así que hay que ser cuidadoso donde se meten las cosas, ¿eh? Algunos, luego de introducirse esto en el ano, chuparlo, pasarlo a los amigos, prestarlo a las amigas, introducirlo en vaginas desconocidas y usarlo de paleta, dijeron: ¿sustancias tóxicas? ¡Qué asco! El pedo es que parece que el plástico no es del todo ecológico, así que se vienen los nuevos consoladores de madera o el clásico y económico pepinillo loco. Amigos, no entren en pánico, relájense. Si las políticas mundiales no nos mataron aún, es poco posible que un juguete sexual lo haga. ¡Bienvenidos al Caos Total! Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El damas, caballeros y personajes secundarios del Señor de los Anillos, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, septuagésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el Señor Lagartija. Hola, amigos de esta nueva máquina trituradora. ¿Qué es la máquina trituradora de acá? Quítenla de aquí, por favor. Sí, por favor, porque nos... ¿cómo decirlo? Uno no puede comenzar sintiéndose como amenazado. Es como una amenaza. Lo tomaremos como una amenaza. Sí, suspenderemos realidad, el programa. La máquina trituradora en realidad no está enchufada a corriente alguna. No, pero no está funcionando. No está haciendo ninguna seña de ningún tipo. Pero es amenazante. Pero alguien la puso cerca nuestro. Eso es realmente amenazante. Señor, señores, hasta que no la quiten. El mico. Sí, no se puede quitar. Que está todo... ya no hay sitio en la nave para poner algunas cosas. ¿Para qué queríamos una máquina de estas? Alguien la mandó pedir. Sí. Y las cosas llegan tarde. Cada vez nos parecemos más a un canal de televisión. Sí. ¿Dónde está mi faja reductora, cabrones? La tiene la muda en una de sus piernas. Bueno, señores y señores, que es porque una nada más. Sí. Es que estuvo haciendo ejercicio. Sí. Señoras y señores, vamos a presentar ahora toda la nave María Tijuana en su conjunto ante la mirada arrecha de la muda. Sí. Arrecha en sentido venezolano. No la palabra que luego nos madreará subjetivamente. Sí. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. Sé que sí, Mico. Eres tú. Estamos desordenando un poco la presentación, Mico, porque si no se nos hace rutina. Claro. Te gusta, él no le gusta que le rompan la rutina. Mico quiere las cosas como son porque dice que después se les ordena. Ay, qué mamada. Señoras y señores, con ustedes, que nos lleva a ser un conferencia del espacio cósmico, a los del capitán Roger Vinilo. Sé que sí, lleno de deportes. Sí, en su puesto, como siempre, lleno de deportes. fin de semana y más o menos el miércoles uno le puede hablar de otra cosa. Sí, déjelo, no lo distraiga. Señoras y señores, presentamos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Séquese y puede entrar y decir todo lo que quiera. Sí, habla. No, pues está enojada. Está enojada. Muda, un chacarrillo. Un pequeño descargo, ya sabes cómo somos, muda, que no te sorprenda nada. Señor, está enternecida la muda con algunos mensajes que han llegado. La forma de enternecerse de la muda es llevar sus dos manitas al costado de la cara e inclinar un poco el cuello, como haciendo un insonoro, ¿verdad? Qué bonito. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje ya presentado anteriormente, por lo tanto no hace falta decir dos veces que es él. Séquese, eres tú, sí. Nadie te nombrará. Eres tú, nadie, ya fuiste nombrado. Más de dos veces es como que abunda, ¿eh? Sí, muchas gracias. Con ustedes, el señor, ya lo conocen. Inundando la nada con sonido rebotante, generamos el paisaje de toda una generación. Sobrevolamos el supuesto desinterés de las tribus más jóvenes y encontramos que la realidad es que los que se llenan la boca hablando de eso no saben escuchar. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Carolina del Sur, Estados Unidos, Norteamérica, la Batanjera. ¡Hola, Batanjera! ¿Qué onda, hijos de su pinflo? Te estábamos esperando, sí, Batanjera. Ansiosamente. Algunos, inclusive, más ansiosos que tú misma esperando el sexo de la criatura. Claro, ¿qué es lo que lleva dentro? ¿Qué es lo que lleva dentro ese vientre que está creciendo a volumen por luna? Dice, bueno, ¿qué onda, hijos de su pinflo? Saluda a Batanjera desde Carolina del Sur. Y bueno, pues ya sé lo que voy a tener. No es un alien, ni tampoco un mico como ustedes habían dicho. Tendré una nena. Sí que una sí. Una bella niña. Sí, una batanjerita. Sí que sí. Nosotros queríamos que fuese nena. Será una mina, dice. Seré, no, una nina, dice, porque no tiene la ñ, porque está en el gabacho ella. Será una niña, serán tíos de una hermosa batanjerita. Bueno, será una mina también. Será una mina, cuando sea grande, claro. Dice, bueno, por alguna razón yo juraba que sería niño. Esto tira por la borda toda esa cuestión que decimos. Íbamos a utilizar a la batanjera de análisis para ver si existía el instinto maternal que sabía desde un comienzo. Pero cuál sería se el sexo de la criatura que llevaba. En realidad, puede ser que se confundió. Doctor, yo me, dice, tengo una foto de ultrasonido donde, bueno, me develan el sexo de la criatura y la verán por ahí. Doctor, estas fotografías de ultrasonido y estos estudios tan avanzados que me he realizado en el vientre, ¿me garantizan absolutamente el sexo de la criatura? 100% sí. ¡Ah, qué alegría, entonces! Pero existe la posibilidad de que sea un niño y tenga el pene oculto entre las piernas, o que digamos que es niño y tenga sus genitales inflamados, ¿no? Chale, bueno, pero yo necesito realmente el 100%, una es madre, ya sabe cómo se siente. Bueno, 100%, podemos esperar a que tenga 12 años la niña y le crezcan las tetitas. Y aún así puede haber errores. Como que la medicina no ha logrado. Bueno, gracias. Porque luego la niña puede hacer. Muchas gracias. Me retiro. Le agradezco mucho. Adiós. La presencia. Bueno, cuestión que Naya, a mí me dijeron que es así. Así que voy a traer una niña. Ah, bueno, vayan pensando en qué nombres. Yo ya tengo el mío, pero igual quiero ideas. Marta no. Marta no. Porque ya la determinas toda la vida. Batanjera, luego nos dices qué nombre tú tienes pensado. Porque a nosotros nos gusta más criticar lo hecho que ponernos a hacer. Por eso. Está hueva. Entonces es mejor esperar que otra gente haga. Póngale. Y dedicarse a criticar lo que la gente hace y no hacer para exponerte las críticas. Claro. Que te dirán, antes de ponernos a pensar, tú vienes y dices, ¿qué onda? Miriam. ¡Ey, no, Miriam! Pero que son de mal humor, bueno, Miriam. Claro, Claudia. No, Claudia, gastan mucho dinero. Fernanda. No, Fernanda, son muy putos. Kitty. No, muy voluble. Hello Kitty, luego le dice, no. Así que nos gusta más la crítica que la creación. Así que batanjera, tú ven con el nombre. Bueno, luego les informo. Chao, un beso tronadito a la nena. Dice, manden un beso. Dicen que la suerte de besar las panzas de las embarazadas. Ah, perfecto, ¿verdad? Te besaremos todas. Sí, encuérate. David, los diablos vermelos de Pedro Town. Ah, hola, David. Dice, mico, si quieres que te dejen de joder la cabeza a causa de tus actividades curriculares, yo como buen desintegrado que soy, me ofrezco servir de voluntario para tus actividades extracurriculares. Ah, qué chingón, mico. Dice, por eso eso, para que no andes de cabrón jodiendo la cabeza al pirata, al lagarto, al capitán, a la muda con tus mamadas. Bueno, lo que puedo hacer yo es, si necesitas algo de los programas, tú me los envías y yo los busco. Me gusta escuchar programas viejos. Ya saben, aquí estoy, les dejo mi mail. No, pero a nosotros no nos gusta. No, claro, a nosotros. A Nico, sí, el Nico, sí, sí. Prácticamente. Tú no sabes, el Mico. Ay, Mico, puedo algún día escuchando, sí, sí, sí, sí. Luego se enoja igualmente, sabes, porque por no que queda duda. Igualmente, David Odiablo Bermedo. Muchas gracias. Un legionario desintegrado, que es capaz de dar hasta, sí, cualquier cosa. Hasta dar tiempo, sabes, que es, sí, sí, lo más importante. Hey, sí que sí, cabrones, ¿cómo están? Ya regresé, soy la misteriosa. Ah, hola, misteriosa. Nuevamente, porque estuve en Vancouver, Canadá. Pues les platico, sí, que ya tenía planeado este viaje, pero por si algo pasaba, que yo, bueno, nunca podía. Y al final, lo peor fue que renuncié a mi trabajo de fotografía en el delfinario, sí, y así me dije, bueno, pues está fácil, pero Nel, no entendimos, y renunció, se fue de vacaciones y cuando regresó ya no tenía chamba. Porque los delfines había, se fueron. Los delfines se fueron. Ya no se quieren sacar fotos. El delfín, si no es fotografiado, como se, que se deprime y se muere. Se deprime y se muere. Y sí, se murieron, sí, todos los delfines del delfinario al no ser fotografiados. Por, sí, lo tanto, le acusamos, sí, ante las Greenpeace. Pero siempre vuelven los delfines. En algún momento regresará. Algún delfín va a llegar. Por supuesto, sí, misteriosa. Sí. Bien lo espera, dijo. Espera y verás. Bien lo dijo el lagarto. En algún momento siéntate en el puerto, que los delfines, sí, que sí, retornan a su hogar. Y cuéntanos de tu aventura en Canadá y promete, sí, cuentos de historias de su aventura en Vancouver, la misteriosa. Tony Santos. Hola, Tony. Es de Tacna, Perú. Y dice, hola, ¿saben? Hace ya aproximadamente un mes que los escucho. Y la verdad son estupendos. Y la verdad son estupendos. Solo me gustaría que pongan más efectos. Muchas gracias, Tony. Debajo de la estricta realidad en la que confiamos, hay un mundo loco y frenético. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante una vez más. Ah, hola, maleante. Desde el condado de Orange, estado de California, Estados Unidos de Norteamérica, llega el maleante para decirnos, durante el feriado del día del trabajo fuimos de campamento. ¡Séguese! Llegamos para disfrutar y no trabajar. No hay edad para irse. Algunos chambean. ¿No está grande el maleante para irse de campamento? Está un poco grande, sí. Pero bueno, las carpas también son más grandes. Y hasta es para hoteles, para esas cosas. No, pero el maleante quiso la vida al aire libre. La vida agreste, el nutrirse los propios alimentos, sí, con la mano propia, las vacas. Ordeñar las vacas, asar a los toros. Póngale. Y matar a los caballos. Y dijo, bueno, llegamos un viernes por la noche, armamos las casas de campaña. Claro, ya no son carpas, son casas de campaña, ¿no? Sí, con todo. Sí, dice, y nos pusimos a tomar chelas y a contar chistoretes. Bueno, nos fuimos a acostar eso a las 4 de la mañana. Pasarían algunas horas, en eso escuchamos, esta lucecita la dejaré brillar, esta lucecita la dejaré brillar. ¿Eran extraterrestres? Eran como extraterrestres, pero el maleante dijo, ya estoy enchelado, ya es hora de dormir, que no mamen, que si quieren una tercer tipo, mañana, dijo, mañana. Total, ¿qué puede llegar a pasar hoy que cambia el rumbo de la humanidad? Como para que no me dejen dormir. Así que yo, entre despierto y dormido, pensé para mis adentros, ahora solo falta que vengan a tocar la casa de campaña, ¿no? Sí. Dice, bueno, pero me acomodé al lado de mi flaca y seguí durmiendo. Ah, se van de campamento con las flacas. Claro, porque hay otro por aquí que es el lente loco, que es el amigo con el que fue él, ¿no? Fue el lente loco con su chama o quien sea, y él con su flaca. Dice, bueno, cuando en eso el lente loco viene, se nos acerca a la carpa y nos dice, adivinen a quién tenemos de vecinos. Yo pensé que teníamos a las de vecinos a las chicas de Playboy o algo así, como sí, algo bien interesante. Sí, en eso nos dice, estamos en medio de un campamento evangelista. ¡Ay, qué fuerte! Y vos, ¿cómo sabes? Le pregunté. Bueno, miren los carros, están numerados y dicen, Dios es mi guía. Todos los carros decían, Dios es mi guía. Y tenía calcomanías. Y no tenía las guías esas para de las rutas y todo. No, tenían algunos, los más osados, hasta tenían el rostro de Cristo hecho calcomanía. Póngale. Transparente y ahí, en el parabrisas. Dice, bueno, y nos, como sabes, él me dijo eso, dice, no le prestamos demasiada atención y seguimos en nuestro rollo. Mientras ellos no nos molestaran, no los molestaríamos. Y está muy bien. Dijo George W. Bush hablándole a los musulmanes. Mientras no nos molesta, es más, salió en calzoncillos. Ya nos van a chingar. Mientras salió en calzoncillos de la carpa el mañana, dijo. Y se metió dentro. Y eso era. Y los evangélicos lo miraron como diciendo. Me parece, no era el maleante en medio de un campamento evangélico, era el demonio en medio del campamento evangélico. Wey. Entonces dice, bueno, no les prestamos atención, seguimos con lo nuestro. Dice, así estábamos todos los hombres sentados, ya que nuestras respectivas chicas se habían ido a caminar. Todas las actividades, las mamalonas siempre en los campamentos se aburren mucho, la mujer se aburre mucho en los campamentos. Dice, nos vamos a caminar. Nos vamos a caminar. Y los muchachos quedan bebiendo. Claro, porque aparte no hay un baño, no, un toilet como para que vayan todas juntas. Sí, no, además no hay nada que comprar. Claro, y eso a las mujeres. Las pone muy tensas. Dice, bueno, ya vamos de compra. ¿A dónde, cabrona? Bueno, vamos a caminar. A lo mejor se nos cruza un shopping por ahí. Bueno, ahí estábamos nosotros, los varones, escuchando música, tomando chelas y platicando. Todo iba de lo mejor, pero en cuestión de minutos nos estaban rodeando los evangelistas. Y a la izquierda, a derecha, al norte, al sur, al este o al este, para donde veíamos, había evangélicos. Continuará. Como este programa no posee tanda comercial, para generar suspenso, el lagarto bailará una breve pieza de tab. Perfecto, continuamos entonces segunda parte, evangelistas en el camping. Pues bien, nosotros nos encontramos escuchando música, tomando chelas. Ahí estábamos sentados, en un abrir y cerrar de ojos nos encontrábamos rodeados por los evangelistas. Nosotros, como buenos ciudadanos, les ofrecimos unas chelas. Dice, no las quisieron, de lo contrario, ellos nos ofrecieron sus libritos. Bueno, Lente Loco les dijo que ahí no era un buen lugar como para escuchar esas cosas. Lente Loco este dijo, no es el lugar. Este no es el lugar para evangelizar. Ni siquiera nos dieron tiempo de poner en ronda la justamente las carretas. Póngale. Vio que en el lejano oeste, cuando venían como para ir, pongan en ronda las carretas. No llegaron a tiempo a eso y estaban con los evangélicos que les hablaban de las cosas, de la palabra y todo eso. Y no es buen momento, estamos medio ebrios, vamos a decir cualquier cosa, por favor. Bueno, cuando terminó de decir eso, el Lente Loco, fue como si hubiera prendido una mecha. Ellos empezaron a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Nosotros escuchábamos y hacíamos preguntas incoherentes. Como por ejemplo, póngale, si Jesús hizo la multiplicación del pan y del vino, ¿por qué no se multiplicó él y mandó crucificar a otro? Póngale. Y hacía Matrix antes. Claro, y los evangélicos, no, porque Jesús murió por nosotros, todo. Ah, bueno, y entonces, ¿y por qué abrió un cabrito sagrado? ¿Por qué no tenía alas y echaba fuego por el culo? No, porque el fuego es el diablo. Y si el fuego es el diablo, ¿por qué el Espíritu Santo también se manifiesta como fuego? Bueno, no, en realidad es una llama. Todos son distintos fuegos. Claro, y no paraban de hacerle preguntas incoherentes con el ánimo de que el evangelizador volviera, ¿cómo decir? Fracasado como volvió de Oriente, ¿no? Póngale. Pero bueno, no. Agotado. Claro, dice, bueno, no, los chinos ya están perdidos, son budistas y al carajo come pollas. No, pero no. Dice, para no ir tan lejos, durante los 3 días que estuvimos ahí, tuvimos que escuchar música cristiana. Dice, no fue el mejor camping al que he asistido, pero fue uno de los pocos en que me sentí confiado en dejar las cosas afuera de la carpa, porque no nos robarían. Saludos el maleante, dice. ¿Por qué los cristianos hacen rock? Porque es una forma de llegar a la juventud de una manera alternativa. Sí. Un, dos, tres, va, esa luz de Cristo, yo la de brillar. Esa luz de Cristo, yo la de brillar. Esa luz de Cristo, yo la de brillar. Brillará, brillará sin cesar. Saludos desde Puebla a Marisol, que en lugar de trabajar se pone a escuchar en caso de que el mundo se desintegre. Pero Marisol, muy bien, Marisol. ¿Está Marisol, bien? Sí, es el tipo de Marisoles que nosotros queremos. Sí. El Marisol sale por el oeste y te agradecemos que estés aquí con nosotros. Y saludos para todo Puebla. El Tieso del DF mexicano. Hola, Tieso. Hola, amigos. Pirata Lagarto, Capitán Mudamico y a todos los desintegrados. Me es un honor comentarles que ya nació mi hijo el pasado 5 de septiembre del 2006. ¿Y cómo se llama tu hijo? Por ahora será el Tiesito. Ah. No le parece que en México se utiliza ponerle el nombre al niño tarde. La otra vez, platicando con Yaridia, no sé, también... todavía no sabemos. Ah, tengo una sobrina nueva, ¿cómo se llama? Ah, no sé, cuando tenga 18 años, sí, decía, elegirá, por ahora le llamamos la niña, sí, la pequeña de la casa. Se le coloca un número. Se le coloca un número, claro. Dice, bueno, por ahora es el Tiesito, y cuando crezca, si no le gusta el nickname que le puse, pues que se elija otro. Sí, que para, para seguir celebrando el 15 de septiembre, hasta acabar es el mes, seguiré tomando chelas y escuchando muy buena música para lo que es el punk rock. Señor Lagarto, ¿qué opina usted del grupo Exploited? Pirata, ¿qué opinas? Atentamente el Tieso. Exploited tenía los mejores mohawks. Sí que sí, cabrón. El circo del punk. Sí. Ahora, musicalmente, estaba ahí. Los mejores mohawks. Sí, los mejores mohawks, sin ningún lugar a duda. José Luis de La Paz, Bolivia. Hola, José Luis. Hey, bro, te escribo de nuevo porque quería aclarar lo que dijeron el otro día sobre mi país. No es que no amemos Bolivia, sí la amamos. Aquí el problema es el presidente. Y otra cosa, dale a Mico más espacio. Men, las repito, el programa es el presidente y prácticamente la mitad de los bolivianos. La mitad, ¿no?, de los bolivianos. Que no Santa coinciden Cruz con de la nosotros, sierra, que, sí. Es lamentable que haya bolivianos campesinos, por ejemplo. Sí que sí, bolivianos collas. Es como muy que jode. Es como que jode. Bueno, José Luis, comprendemos. La situación no está como para analizar. No, la situación nada. En Bolivia está un poco densa. Sé ni siquiera vamos a hacer chistoletas al respecto. Ya los ustedes, ya los hicimos. Bueno, ustedes ya saben que nos cae muy mal la juventud, Unión Juvenil Cruceña o no sé qué mamada. Póngale. Son una especie de fascistas bolivianos. Sí. A lo mejor nos están escuchando en Alemania y dicen, ¡fascistas bolivianos! Sí, güey. Sí, los hay. Inclusive en Sudamérica existen grupos fascistoides. Sí, un gran desmadre. Un gran desmadre y sigue habiéndolo mientras no se terminen de poner de acuerdo entre las los cuatro regiones más importantes en cuestión de riqueza y al resto de Bolivia, ¿no? Que están muy en contra de estas cuatro regiones de Evo Morales y lo que está tomando como determinaciones en la... Bueno, es muy largo y políticamente. ¡Lu de Lima, Perú! ¡Ah, hola, Lu! Llega para rescatarnos de esta cuestión boliviana, nos lleva a la capital del Perú y nos dice, ay, aquí reportándome Lu de Lima, ¿qué pasa, Perú? Lu, ¿qué pasa? No soy Lu de Juliaca, debo aclarar esto por si acaso me confunden, como lo hice yo, dice, yo hice mi reclamo al respecto, pero bueno, no sé, solo así, recuérdenlo, y llora, pobre Lu. Pobre Lu. Lu, la auténtica Lu eres tú, sé que de sé. Lima, Perú. Lu de Juliaca es Lu de Juliaca, o sea, póngale, hay regiones para todos. Les cuento que me siento vigilada por una mugrosa paloma. Por una paloma. Dice, lo que sucede es que estoy en la oficina y me vigila una paloma. Estaba trabajando muy concentrada, como siempre, cuando de pronto volteo y me encuentro cara a cara con una paloma parada en la ventana que me mira fijamente. Y ese sonido... Sí. ¿Vio el sonido que hacen las palomas? Que es intimidante. Es como un... Así hacen. Es como un gorgojeo, una mamada que hacen de valle uno... Sí, es intimidante. Y es intimidante. Y entonces me la encontré y nos miramos fijamente. Dice, no se asustó. Dice, bueno, es increíble. Al principio yo pensé que estaba muerta porque no se movía ni nada. Pero bueno, por un momento pensé eso, pero luego llegué a pensar que era una paloma mensajera. Mira todo lo que fantasea Lu mientras debería estar trabajando, sí que ¿no? Sí. Uno es la que ve... se aburre mucho chamba. En el trabajo, Lu. Dice, bueno, llegué a pensar que era una paloma mensajera, pero estamos en el siglo XXI. ¿Qué arcaico podría usarla en plena ciudad para mandarme un mensaje? ¿Ah? ¡Ah, Lu! Bien que te hiciste ilusión. Sé que sí. Bien que les has dicho, hay un romántico de esos que ya no hay. Le miró las patitas no traían mensaje. Nada, y dijo, pero... ah, qué arcaico de mierda, puede mandar una paloma. Entonces eso descartado. Así que mi única explicación es que tengo una paloma que en lugar de mensajera es una paloma mensa. Nada más. Ah, le falta el jera. Le falta el jera. Está bien. Está bien. Una nueva mascota quizás. Sé que una sí. Una mascota laboral. Lu, disfruta de tu paloma. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Semalínea. Ah, hola, Semalínea. Escribo para quejarme de la vida, dice. ¿Qué pasa, Semalínea? Bueno, hace 15 días me fui al mar, ¿no? ¿Pero qué pasa, Semalínea? A La Llorona, una playita de Michoacán bien chingona. Sí, campamento, sí. Marisquitos, viejas camaradas, drogas y un chingo de alcohol. Pero como deporte extremo, cabrones, ¿eh? Bueno, cuestión que todo iba bien hasta que nos pusimos a jugar el clásico futbolito playero. Ajá. Un chango está un tanto aburrido y dice, ¿y por qué no le echamos un futbolito playero? Ustedes son de eso y yo de aquellos. Ponemos dos playeras aquí para marcar los arcos, sí. Y comenzamos a jugar en un pleno encuentro de la amistad y la pasión. Dice, pues, no sé quién putas me pegó, porque yo andaba bien Pérez. Bueno, claro. Él sabe que le pegaron. Claro. Dice, pero me hizo cagada la espinilla y el tobillo. Dice, y me tuve que regresar a Guadalajara antes de tiempo. ¡Oh! Pasaron los días y se puso bien feo el asunto. Dice, lo peor es que ahora llevo 3 días en cama con la pata inmovilizada, con medicinas y chingaderas. Y con nada mejor que hacer, que hacerme pendejo, dice, ver televisión y chatear con desintegrados como el John, Coco Yome, etcétera. Ya me desesperé, dice, y pa' acabarla de chingar, mañana es mi cumpleaños, cabrones, y sin poder chupar con los pinches antibióticos, coño, esto es una mierda, carnalitos. Bueno, pero se puede hacer una excepción. Sí, se puede hacer una excepción, puedes beber y quedar más Pérez que antes de o consumir más pastillas. Comentario fuera de lugar. Sí, haz algo nuevo, ¿no? Póngale. Es tu cumpleaños, algo que cambie un poco la rutina. Semalínea, vamos a darte las mañanitas. Sí. El cumpleaños es muy agresivo para un estado así. Para un estado así, no. Sí, si no, que los cumpleaños. No, a lo mejor. Le harán una taquicardia, sí, una mamada. Sí, sí, sí. Así que vamos con las mañanitas. Por favor, amigos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, Semalínea, despierta. ¡Despierta, Semalínea! ¡Despierta, Semalínea! ¡Semalínea! ¡Despierta! ¡Ya han consumido muchas pastillas! Sí, ¡golpelo, golpelo! Ahí está, no, no, ahí está. Bien. ¡Feliz cumpleaños, cabrón! Sí, que la pases bien chido, cabrón, ¿eh? Y bueno, son cosas que ocurren. Pasar el cumpleaños en una cama es lo que todo el mundo desea. Sí. Sin embargo, no con la espinilla y el tobillo en maltrecho. Hola, amigos, aquí al Panda desde Santa Paranoia. ¡Hola, Panda! Bueno, estoy aquí. Y dice, hola, alguna vez conversamos con el Panda y hay cierto parecido entre el informativo de Santa Paranoia y el Lago de Morenos, México, porque parece que en el canal zonal, en el canal de Lagos de Moreno, no pasa nada, y lee el diario un viejito, dice, bueno, aquí el horóscopo, y te lo lee todo, ¿no? Y chingón. Dice, bueno, hola amigos, ¿no creen que, bueno, parece que estoy esporando? Hay muchas mujeres que se me insinúan, ¿por qué? Y estás esporando. Sí, que sí. Aparte saben que estás en extinción y quieren aprovechar momentos juveniles, Panda pendejo. Dice, bueno, no quiero, me dan miedo las viejas putarracas exópatas, otras de mis historias aburridas. Parece que está esporando, pero da efecto a viejas de 65 para arriba. Póngale. Y él no quiere eso. Claro, no busca algo más nuevo. Claro, un objeto sexual de la tercera edad no quiere ser. Dice, bueno... Fíjate de cambiar el círculo donde te mueves. Que estás yendo mucho a los geriátricos, a los tecanastas, sí, a las reuniones de beneficencia. Quizás es eso. Y entonces es lo que te pegas, ¿eh? No es que estés esporando demasiado. Bueno, tuve otras mis historias aburridas. Ahora tuvo lugar en Ciénaga de Mata. Esta vez conocí una de las primeras haciendas de México, de la familia Rincón Gallardo. Ese era un trabajo normal, hasta entré al templo, la tumba de un verdadero caballero español, un conquistador. Hay en un pueblo olvidado, ¿y qué crees? Más accidentes fue lo que vi. Claro, él estaba trabajando en medir los campos. Dice, ah, sí. ¿Cuánto me mide este campo, cabrón? Ah, mide hasta que me da la vista. Ah, güey, bueno. Y esas cosas en las que trabaja él cuando es el hombre que ve accidentes. Sí. Así como estaba... I see dead people. Él es el que ve accidentes. Póngale. I see accidents. People. Claro. Dice, bueno, y me tocan verlos. Ahora la última madrina que vi fue que se cargó muchos autos, unos carros de semilujo y de esas subs que suelen enchularse. Me tocó verlos romperse la madre en una curva. Ahora veníamos cerca de como a 400 metros. Dicen, una curva en estas que rodean las montañas, vi algo así como 2 millones de varos, unos 200 mil dólares de autos, hechos mierda realmente. Quedaron como la mierda. Otro accidente. Nos vemos. Reportó para el noticiero Santa Paranoia, el Panda. No pendejo. Postdata, solo esporando. Chingue a su madre, a mi coordinador de la universidad, porque me hizo recursar materias. Recúrsalas, cabrón. Sí. Panda, tienes que hacer algo con eso, de los accidentes. Sí, sí, puedes... Sí, él debe tener una misión. Pero puede cumplir una función social, por Póngale, ejemplo. Sí, seguramente. Y ahora viene el hombre que nos va a informar de los accidentes que pueden ocurrir. Bueno, tengan cuidado con esto, con esto, con esto, con esto y con esto otro de por aquí. Póngale. Entonces la gente ya va prevenida. Séguense. Pero bueno, parece que los ve segundos antes que ocurran. O sea que hay que desarrollar mejor eso. Mucha utilidad no tiene si uno puede prever el futuro. Es más, es casi un castigo, podríamos decir. Póngale, si uno tuviera la capacidad de prever el futuro... Un segundo antes. No, es una mierda. Claro, es como vivir en un permanente déjà vu. Te cagas. Es un problema serio. ¿Habrá alguna enfermedad? Es cuando que miras así? La televisión, un partido de fútbol y lo escuchas por radio y se escucha antes. Claro, pero imagínate la vida así. Sí, no, es una mierda. ¡Va a entrar tu madre! Y entra tu madre. Ah. ¿No? Sí. Ya está. La viste entrar y entró al segundo. No sirve. Es como vivir limado, ¿no? Sí. Son esos quemones que está, pero al revés, porque el quemón como que después. Se le cae un vaso y a los 30 segundos Crush. Dice, "Oh, carajo." Póngale. Pero eso sería al revés. Esto sería al revés. Sería, sí. "Ay, no." Voy. Y luego se me cae cuando ya lo había visto que caía. Bueno, Panda, lo lamentamos. Pensamos que tenías un don y ahora nos damos cuenta de que... Sí, que es una mierda. Cargas una cruz. Lo lamentamos mucho. Hola, mis cabrones lisérgicos voladores. Aquí yo quiero casa fiesta. Ah, hola, carioca. Antes de ayer fui a la segunda vez, la primera fue hace 5 años, que se me ponchó una goma del auto. Y tuve que sacar a Silvinia, Corache, bolsos y valijas, el porte equipaje del auto en medio de la ruta para cambiar la pinche goma. ¡Oh, mierda! Sí, yo creo que como viajero es lo peor que te puede pasar. Sí. Y más cuando no te pasa muy seguido, no tienes demasiada experiencia. Todos abajo. Sí, todos abajo. ¿Ya estamos listos para el viaje? Sí, mis vacaciones comienzan cuando yo me subo al carro. Si subes al carro, haces... Entras en ruta, que Póngale. Es peor todavía, sí. Porque ni siquiera te quedas en la puerta de casa. Y cuando ya vas 20 kilómetros, es una mamada que... Mamada, ni, ni nada, ¿no? Ni siquiera parar en medio de la ruta y decir, disfruto este paisaje agreste. Se poncha una goma. Te quieres matar. Bueno, y más cuando viene cargado el auto. Dice, así que tuve que bajar a todos. Esto nos tocó cuando volvíamos de Copacabana. Ah, volviendo. Que ya no tiene ganas de nada. No, es peor porque no hay motivación cuando no está volviendo. No hay motivación, no hay nada. ¿Yo sabe qué? Pongo primera. Sí. Y le doy con el carro todo hecho mierda y punta de eje sacando chispas por el... Como Homero cuando le pusieron la traba por estar mal estacionado. Y le doy hasta que llegue y luego, ya no carajo, sé, lo prendo fuego y que se vaya a la mierda y a cobrar. Dice, bueno, en medio del frío y de la lluvia. No, una mierda, cabrón. Cabrón, una mierda. Eres una publicidad. ¿Es un castigo que lo pasaron muy bien? No, claro, lo, sí. Porque quizás lo pasaron muy bien. No, en Copacabana lo pasaron muy bien. Y alguien te castigó. Tú sabes cómo es el catolicismo, el judaísmo. El, sí. Hay una balanza divina. Sí que sí. Si la pasaste muy bien, luego te viene. Se te poncha una goma en medio de la lluvia. Y de... Además, que en Brasil no es muy habitual que haya frío y lluvia. No, realmente. Lluvia sí, esas lluvias tropicales, sí. ¿No? Pero hizo frío ese día nada más. Póngale. Para joderle la vida a él. Dice, bueno, pero ya les había dicho, estoy realmente meado por los perros. Yo buscaría un animal más grande. Sí, un perro, ¿no? Un rinoceronte. Sí. Un traláctido. Póngale. Sí que sí. Dice, pero una cosa fue buena. Nos zafamos del tránsito porque nos rajamos 2 días antes del feriado, ya que el jueves 7 de septiembre es el día de la independencia de Brasil. Y bueno, pues por lo menos es feriado y la gente se toma otro día y así hace como el fin de semana largo, claro, ¿verdad? Sí. Así que bueno, pero con tanto frío y lluvia, con el mar enfurecido destruyendo las rampas de acceso a la arena de la playa. ¡Un desastre! Fue un desastre. Sé que sé. Mejor nos quedamos en casa. A lo mejor el año que viene como que empezamos mejor, ¿no? Sí. Un abrazo grande para el carioca surfista, le ha pasado de todo. Y Silvinia, que también ligó, ¿no? Porque con Corache, ay, se me moja Corache, decía. No, Silvinia, no joda. En medio de la ruta. Que se moja el perrito. Era un desastre. Al Jarm de Barcelona, Venezuela. Hola, Jarm. Cabrona batanjera, le dice a la batanjera. Cabrona batanjera. Sí, con el permiso de los presentes y usted que está preñada, dice, creo que no te diste cuenta, pero los peces no son solo agua y peces. Yo he tenido peces toda mi vida, dice. Oh. Es un hombre de mal, al Charm. Y he tenido peces toda mi vida, y esa mierda lleva de todo. Inclusive, para lavar la pecera necesitas productos especiales. La porque la batajera ya estaba con detergente. Sí. Y dijo, a ver, se me corren a los pececitos. Sí. Se me quitan de aquí, ¿qué tiene que lavar, mami? Y nada, y se le han muerto varios. Se mueren, no, lógicamente. Dice, bueno, todo depende del tipo de pez. El tipo de pez. Bueno, ha sido explicado. Agua dulce, agua salada. Sí, agua dulce, agua salada. Agua caliente, agua fría. Pez que se pelea, que pez que se madrea, pez madreador. Dice, la pecera se lava cada 15 o 20 días. En cada mes tienes que limpiar los filtros. Te recomiendo que te compres los peces de neón. Ah, son chidísimos. Sí. Son esos que favoritos. Van todos juntos. Y claro, si tú tienes un neón, es una mamada. No, tú debes tener como 10 neones mínimo. Mínimo. Y van todos como en cardumen. Sí. Y tienen como una pequeña lucecita a lo largo de todo, sí, ¿no? Sí. Son chidísimos, pero y no van a pilas, ¿eh? No se usan. Así es la naturaleza de su vida. Dice, uno de sus pecitos muy pequeños y bonitos. Si la pecera tiene luz en la noche, parecerán que brillan. Sé que sí, están chidísimos. Sí, en la noche y en el día. Con un cigarrito. Los peces neones, un cigarrito de esos que dan risa. Anda, ese saxofón sería una excelente pipa. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis queridos espaciales? Les mando un abrazo binario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo, que son gente poca madre. El Palmerman, desde el defectuoso mexicano. ¡Salud! Ya no sé mamar que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Oigan, chicos, oigan, soy Jimena de Junín, Buenos Aires, República Argentina. Es que no escucho. No, y luego de la pregunta menos, pero porque dice, tengo una pregunta para ustedes, ¿por qué tengo que descargar el programa en formato WMA? Oh, cómo joder. Están fomentando el uso de software privativo, cabrones. Dice, hay otros formatos para poder escuchar el programa. Llega otra hippie de estas que viene con que no sé qué, que... Bueno, dice, please. Transfórmalo tú. Quiero una solución para eso. Fuera de eso, solución. El programa está buenísimo y es demasiado bueno para la salud. Besos, dice Jimena. Lamentamos muchísimo. Sí, lo lamentamos. Windows tenga el mejor formato para comprimir. Neta. Audio. Neta. ¿No, Nico? O sea, si quieren que aquí le mentemos la madre a Bill Gates, lamentamos. Sí, Bill Gates chinga tu madre. Si quieren que digamos que Windows calidad. Es una merda que tira errores a doquier, también puede ser. Sí que sí. Pero para lo que nosotros para necesitamos. Baja calidad, sí que sí. El sí. programa es muy largo, pesa mucho. Y solo se y es aguanta el eso. Así no que, sí. bueno, si tú quieres, te tomas el trabajo. Si me lo Es que la gente no quiere trabajar. Estos hippies de mierda se creen que uno va a hacer todo por ellos. Chequen su Jimena, madre. ¿Sabes lo que debes hacer? Bajar el privativo, sacarle el privativo y convertirlo a no privativo. Chéquese. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ya, es lo que me dijo Nico, me hace gestos y se agarra las bolas. Es un asco esto. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan flatulencias fecales? Aquí el interno 761. ¡Hola, interno! Reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. ¿Cómo les va? Bueno, vengo para el ver lunes, si actualiza interno. Mi Interno hace mucho que no venías por sí acá. Que sé. Y vienes como con 25 años más, con cámbiame la foto, con enchúlame la máquina. Y pero mire lo cambiado que está. Sí, está muy cambiado. Tiene bueno. pelo por todos lados. Le ha salido pelo por todos lados, sí. Interno 761. Un abrazo, interno. Suerte de tenerte por aquí. Hola, ¿qué tal, tripulación? ¿Cómo están? Aquí les saluda el Cecasio. Hola, Cecasio. Distinguidos desintegrados, les escribo para decirles lo siguiente. Primero, he enviado 2 de 4 correos, 2 me lo han leído y los otros 2 no. Así que matemáticamente estoy 50-50. 50. Póngale, sí que sí. Sí, Cecasio, tus correos, te lo voy a decir, yo te lo estábamos ocultando. Porque dijimos, a lo mejor lo toma mal y mamada. Son extensísimos, cabrón, para el formato que tiene el programa. Hay gente que no considera el formato del programa y dice, yo le mando 3 carillas con toda la historia de mi vida y cómo me salió un pelo justamente en el orificio del ojete. Y bueno, está chidísimo, nosotros los leemos, algunos nos tomamos el trabajo de partirlos, de compartirlos, de repartirlos, de achicarlos. Y luego llegan algunos y dicen, ¡ah, me achicaron el correo, putos! Son cosas que ocurren. Si acaso tú... Somos muchos. Si no nos apretujamos, ya, es, no entramos. Es como el camión, el chofer que dice, se van para el fondo. Y nos comenzamos a caer todos. Y claro, y nos caemos. Dice, bueno, así que estoy 50-50, estoy feliz por eso. Bueno, he escuchado que por las noches, que han tenido mucho trabajo. Resulta que el alcalde de mi comunidad se dio a la tarea de organizar las fiestas patrias a 4 días de distancia. Es decir, cuatro días antes, sí, el gobernador, no sé qué mierda, el alcalde... Porque se tenía que ir, luego. Dijo, claro, el alcalde dijo, sí, hay que organizar la fiesta. Sí, sí, porque cuatro días luego por tiene que irse a la casa... Claro, tiene... el fin de semana, en Cuernavaca. Póngale. Y entonces... Y me joden. Claro, me joden, así que no, por favor, y organícense algo chido, dijo. Sí que sí. ¿Cuánto tiempo tenemos, alcalde? Cuatro días, cabrón, pero... para una fiesta patria... ¿Qué hay que hacer? Castrar a las vacas, colgar guirnaldas, no mucho más. Dice, bueno, así que así estábamos. Y a mí me encargaron de la organización. ¡Chale! ¿Toda? Pero, ¿dónde? Porque una cosa es que te encarguen de la organización de la fiesta de Guadalajara, póngale. Póngale. Que es un vertido. Y otra cosa del Lago de Moreno. Claro, sí. El panda pendejo va a decir, ya déjenle con Lago de Moreno, que es un pueblo chingón. Pero bueno, ahí está Secasio tratando de organizarle como le sale. Dice, yo estoy a cargo de la organización con unos cuates más y con también unas chicas que van a desfilar y nosotros les estamos enseñando a desfilar en las pasarelas. Ay, yo no me quiero imaginar. ¿Por qué tú, cabrón? Y porque el alcalde llega y dice, ¿cómo va la organización? Y lo encuentra Secasio desfilando por la pasarela diciendo, chicas, eso es así. Y dice, no. Bueno, ¿y si la suspendemos? No, va a salir chingón, Secasio, no te preocupes. Dice, esta es mi primera experiencia de mi vida. Bueno, me imagino que para organizar fiestas, no, de fiestas de la comunidad. Dice, es la primera experiencia de mi vida. Con esto, quiero decir que es la primera vez que me meto a organizar un evento así, claro. Dice, estoy notando que la gente se cuelga de otros. Es decir, somos cuatro personas las que estamos organizando el evento y nada más tres trabajamos. Ajá. Es un promedio bastante grande, porque sí, en los trabajos son dos los que trabajan y 38 los que están colgados de las bolas del resto. Así que para ser cuatro y que tres trabajen y uno eche la hueva, yo me daría por satisfecho. Sí, Secasio. Sí. Disculpen este breve correo. No, Secasio, no ha sido tan breve y es así como deben ser los correos en este prestigioso programa de radio. Un abrazo para Secasio, que salga chingón y luego nos cuentas cómo fue la experiencia esta y si salió todo bien y si el alcalde no los mandó a fusilar a todos luego de la fiesta, sí, sí. Justamente de la fiesta ahí en la comunidad. Gisele de Posadas, Argentina. Hola, Gisele. Llega con campanita y dice, quiero quejarme de mis vecinos. Bueno, soy una chica que vive rodeada de idiotas en el barrio. Primero, al lado derecho de mi casa vive una familia que lo único que hacen es ver lo que hacen los demás. Y después, del otro lado de mi casa viven los parientes de estas personas, que son los típicos buscarrumores. Y yo me consuelo porque están viejos y les queda poco tiempo. Claro, pero como toda pareja tienen hijos y nietos. ¡Bravo! Y viven enfrente de mi casa. ¿Qué más puedo pedir? La hija de esta pareja, madre de dos hijos, es una flor de turra. ¿Qué se cree? Una pareja, bueno, en realidad no es tan... tiene 40 años. Y bueno, quizás hasta más podría decir, pero lo único que sabe hacer es creerse que es la mejor que de los demás y salir a trolear. Bueno, sus hijos también, me tienen harta. Se la pasan escuchando música a todo volumen. Si no están robando, se están drogando. Y si no están fuera de su casa, escuchando esa fucking música a todo volumen, además de estar justamente insultando a toda la gente que pasa por la calle. Porque los señoritos se les ocurre sentarse en la vereda, en la casa, e insultando a la gente. A mí no me insultan porque somos vecinos de ellos, entonces ya me conocen. Pero a la gente que pasa por ahí, la insultan y le insultan. Bueno, no me va a faltar boca, algún día les contesto, yo no lo soporto. Es que acaso, bueno, Gisele de Posadas, sí. Argentina, que tiene los está como loca. Está como loca, sí, sí, sí. Y tiene los peores vecinos del planeta. Sí que sé. Gente que insulta, que roba. Múdate sí. A... no hay opción, no hay salida. No, no hay futuro. En Posadas es todo así. Sí. Múdate al lado del coroco. Sí, es tranquilo. Es lo menos molesto de Posadas. Póngale, sí. Bueno, Gisele, ¿qué va a hacer? Son los vecinos, no los elegimos. ¡Hola, cabrones! Desde Hermosillo, Sonora, México, aquí el Alucard. ¡Hola, Alucard! Solo para mandarles algunas contacto, fotos cabrón. De mi... Chingón el gato de Alucard, que es muy parecido al gato del John. Pero el gato del John es malo. Y el gato de Alucard hace cosas chistosas. No se abre la boca, canta, baila, no sé qué hace. Alucard, un abrazo para ti, Dice, ya, sé. Bueno, señor Lagarto, yo veo todo titirando la nave. Hay mucha gente que ha venido el fin de semana. Tierra. Y todo eso, yo le pregunto, ¿cómo ve la Tierra? La veo con otro paisaje. ¿Otro paisaje? Sí, pasando a gran velocidad. ¡Chale! Temblando en el espejo retrovisor. ¡Wow! Cambiando los reglamentos. ¿Eh? Cambiando las penas. ¿Se puede? Y hasta cambiando las mismas leyes, cabrón. ¡Una! ¡Ay, carajo! Acaba de cruzar la frontera.